Radio Express Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es la 1:30, estamos en directo en este primer día de septiembre de 2009, hasta las 2. Estaremos en directo media hora para contarles toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Como saben, este programa se repite por las tardes de 7 y 10, 8 menos 20, y lo pueden escuchar en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, en nuestro portal multimedia infoexpress.es, o luego descargárselo por esta tarde, mañana, para escucharlo sin problemas en nuestra página web. Ayer, efectivamente, como escuchaban en la repetición del Tira China, se cerró el plazo de inscripción de futbolistas. Todas las plantillas quedan ya completas. El Elche no es una excepción. Y en la operación salida, solo ha conseguido, de los cuatro que quería desvincularse, o mejor dicho, de los cuatro jugadores que el Elche pretendía que rescindieran su contrato, solo lo ha conseguido con uno. Es Joaquín Calderón. Primero se hablaba de una cesión, pero al final las dos partes han llegado a un acuerdo, según decía el propio futbolista, bajo presión, porque de alguna manera le han forzado. Bueno, aquí es una negociación de dos partes, y si lo han firmado es porque al final las dos estarían de acuerdo. Bueno, pues Joaquín Calderón se desvincula del Elche Club de Fútbol, firma una temporada por el Sangonera de Segunda División B, con lo que refleja claramente que no se tenía confianza en él. En un futbolista de 20 años que se tiene confianza, no le rescindes el contrato, lo cedes. Y a pesar de que, bueno, Claudio hace una semana decía que seguían confiando en él, que le veían progresión, etcétera, etcétera, simplemente palabras, porque el futbolista al final lo que querían era desprenderse de él, y lo han conseguido. Y bueno, pues Calderón y el club han llegado a un acuerdo y ha rescindido su contrato. En este sentido, la operación salida pues ha sido más bien un fiasco, porque, insisto, de los cuatro solo ha salido uno. Los otros tres a los que se les ha tenido que hacer ficha son Huacaso, Rubén Pérez y Rodri. En el caso del primero, del ganés, es un poco diferente en el sentido de que tiene 4 años más de contrato y todavía, bueno, se le puede ver algo de progresión. Pero Claudio está hasta el moño y no lo quiere. Hoy lo ha dejado clarito cuando lo hemos preguntado por Huacaso, ya que no entra en sus planes. Que un tío que ha venido 35 días después, que le pidió 2 o 3 días más de vacaciones, que Claudio le dijo que no, y no ha venido 2 o 3 días, ha venido 35 días, pues evidentemente ni burocracia, ni visados, ni leches. No es la primera vez que sucede, y desde luego el entrenador blanquiverde no lo quiere. Se le está buscando rescindir su contrato. El club intentó por todos los medios en apenas una semana, porque como ha llegado tan tarde tampoco se le ha podido buscar un club, y esa es otra, pues se le va a buscar a partir de ahora pues una salida. De momento entrenará con el grupo, sigue haciendo carrera continua, es decir, Claudio no lo quiere para nada, y ahí está. Los otros dos casos más complicados, porque Rubén Pérez y Rodri, pues en este caso desde el principio se sabía que no se les quería. No es como el caso de Huacaso, que se hubiera presentado en su día, seguramente ahora era jugador de la primera plantilla. Es más, como decía Claudio, igual hasta ni fichamos a algún futbolista si hubiéramos juntado con Huacaso. Pero en el caso de Rodri y Rubén Pérez es diferente. Ya desde el primer día, desde el 20 de julio, el club fue franco con estos futbolistas. Fue de cara y les dijo, mira, no contamos con vosotros. El club está molesto con los jugadores, porque les ha propuesto el rescindir pagándoles, pues no diría yo la totalidad del contrato, pero sí un porcentaje muy importante. Además tenían, según el club, ofertas de otros equipos de segunda B, pero los jugadores no han querido moverse. ¿Por qué? Pues porque han tenido todo el dinero, que bueno, también están en su derecho de exigir lo firmado en su día. Bueno, pues la situación está clara. De momento, los tres con ficha profesional, con lo que el club tiene ya las 25 fichas ocupadas, pero de esas 25, 3 no entran en los planes del entrenador. Hoy de momento han entrenado con el equipo, porque la semana pasada se nos decía que si se les hacía ficha, iban a entrenar aparte. Los jugadores también lo que parece que buscaban como ellos no quieren hablar, porque lo hemos intentado a lo largo de este verano, pues, que salieran a rueda de prensa y no querían hablar, pues hablamos nosotros. Lo que al parecer buscaban eran que les pagasen todo el dinero, quedarse en el paro y poder fichar en cualquier momento, porque saben que un futbolista en el paro a partir de hoy, mañana, pasado, la semana que viene, si está en el paro, puede firmar por cualquier equipo. Ahora no es el caso, porque ya se les ha hecho ficha profesional, por ley. Así que el club, bueno, pues de alguna manera, no os queréis ir, pues os quedáis. Pero os quedáis con todas las de la ley. De todas formas, creo que se sigue buscando, se sigue planteando en el horizonte una salida, entre comillas, amistosa, que beneficie a ambas partes, porque el club tiene claro que no quiere que sigan. Claudio tiene claro que lo mejor sería buscarles una salida, porque no les conviene perder uno. Bueno, pues así están las cosas. Y luego, bueno, fichajes, lógicamente, no se ha hecho ninguno. Por cierto, muy rápido, porque ayer hubo bastantes movimientos, me imagino que ya se habrán enterado por muchos medios, de bueno, las contrataciones, pero sobre todo en segunda hay equipos que se han reforzado mucho. No digo bien, porque eso lo dirá la temporada, pero por ejemplo el Córdoba ha firmado 4 jugadores en el último instante. El portero Alberto, el delantero Juanjo, Gerardo el central y Dardo central. El Albacete 3, entre ellos Salva Ballesta, que lo quería el Cartagena y al final se lo ha llevado el cuadro manchego. Albacete ha firmado Salva Ballesta, a Batres y a Hidalgo. El Huesca Reinaldo, el delantero que buscaban. El Salamanca David Cuellar, el que fuera jugador del Elche y que estaba ahora en las filas del Murcia, que lo, vamos, que le declaró transferible. También ha fichado a Despotori, los dos murcianistas, al delantero y al media punta, David Cuellar y Despotori. Como digo, el Córdoba 4, el Cádiz a Ubeche y a Nano. El Murcia a Pere Martí, le sonará, ¿verdad? 3 años fue jugador del Elche Club de Fútbol, se fue al Málaga y el Málaga le ha abierto las puertas, le ha rescindido contrato y el Murcia ha firmado a Pere Martí. El Girona ha firmado a 3, a Sarmiento, a Almirón y a Calle. O sea que todo el mundo ha hecho al final sus ajustes y bueno, pues lo cierto es que hay nombres conocidos, como por ejemplo, no solo el de Pere Martí, también el ilicitano Aaron Níguez, el jugador del Glasgow Rangers, que estuvo cedido en el Glasgow Rangers, estuvo en Grecia, estuvo en el Jerez hace un par de campañas, el hijo del exjugador del Elche, Boria, pues Aaron Níguez va a jugar cedido esta temporada en el Celta de Vigo. Aaron Níguez tiene 20 años y bueno, pues es una de las firmes promesas del fútbol español. Les comento también nombres que a lo mejor les interesan. Por ejemplo, de la temporada pasada, de todos los que causaron baja, los cedidos volvieron a sus primeras, en este caso Dani al segunda, al Betis, al recién descendido, y la gran mayoría están en segunda B. Les cuento, Caprari está en el Boca Unidos de segunda división argentina. Miguel, el delantero, está en el Oviedo, en segunda división B. Iván Amaya y Dani Benítez en el Granada, en segunda división B. Logan de Palmas en el Racing de Ferrol, en segunda división B. A Cobo le hemos perdido la pista, había firmado en segunda B por el Lorca, pero al desaparecer el Lorca por impago, al descender, pues le hemos perdido la pista a Cobo. Calderón a segunda B, bueno, los que estaban cedidos siguen en segunda B. Calderón ahora en el Sangonera en segunda B, Luis Domenech en el Benidorm, pero ya no es cedido del Elche, y Borja, que sí que está cedido a Lizarra de segunda B. Luego Fernando Niño dejó el fútbol, colgó las botas, y siguen en primera David Fuster, es el único que ha tocado techo porque se ha ido al Villarreal a primera, aunque no entró en la convocatoria de la primera jornada de liga. Zubiaurre, que le han dado dorsal, pero Caparrón no lo quiere, lo que pasa es que no hubo tiempo para que se marchara a ningún club. Zubiaurre sigue en el Athletic de Bilbao. Iván Volado en el Racing de Santander, como saben, con una grave lesión. Y Dani en segunda, que es el único de todos los del año pasado que está en segunda y porque su equipo ha descendido, el Betis. Bueno, pues para que vean que la gran mayoría se fueron a segunda división B. Por lo que tiene mérito que con todos estos el equipo se salvara y de la manera que se salvó. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a Claudio Barragán. Hoy rueda de prensa prepartido porque mañana hay Copa del Rey a las 9:30 de la noche. Un Claudio que podría poner a este equipo. Willy Caballero ha confirmado que Willy va a jugar, porque como saben no lo hará en Soria por la expulsión

en ese partido. Recuerden que el partido es a las 9:30, desde las 9 estaremos aquí en esta sintonía en la COPE, también en el 100.8 en la cadena 100 y como siempre también desde nuestro portal multimedia en infoexpress.es para retransmitir de nuevo un partido del Elche, en este caso de la Copa del Rey. Es la segunda eliminatoria, la primera para los equipos de la categoría de plata. Pues bien, la agrupación de Peñas saldrá mañana a las 7:15 desde la estación de autobuses. El precio es 9 euros, los billetes se pueden retirar en la tienda del Elche en el horario habitual, de 11 a 1 y de 6 a 9. Y los interesados disponen hasta mañana miércoles al mediodía para retirar sus billetes. También la agrupación de Peñas ha organizado viaje a Soria para estar allí el domingo. Recuerden que el partido es a las 6 de la tarde. Saldrá este autocar el sábado a las 12 de la noche desde la estación de autobuses al precio de 20 euros. Es el precio del billete que se puede también retirar en la tienda oficial del Elche. Por lo tanto, la agrupación organiza dos viajes en la misma semana, ya que merece la pena hacer ese esfuerzo por estar junto al equipo en este inicio de competición. Bueno, pues vamos a escuchar a Claudio. Le preguntábamos que cómo afronta el partido de Copa y si ha conseguido ya cambiar el chip de la liga y que se les pase el enfado. No, afortunadamente tenemos un partido de por medio, como es el de la Copa, un partido importante, el cual pues queremos pasar a la eliminatoria y bueno, quizás por eso ese resquemor que nos ha quedado después del partido ante el Huesca, pues se haya pasado antes de lo previsto, ¿no? Pero todavía queda algo, por lo menos en mí sí. Los futbolistas hay que animarlos y bueno, ellos saben que nos subimos quizás un poco pues a la altura de lo que hemos estado esta pretemporada, pero que también es normal porque se juntaron muchos condicionantes que no supimos manejar en el partido y por eso pues el perder, ¿no? No, lo que voy a hacer es no hablar más de los árbitros. Yo sé que es una labor muy difícil, que bueno, el tomar decisiones en décima de segundo pues es dificultoso y hay cosas que son evidentes, ¿no? Entonces, no pienso hablar más de los árbitros porque, bueno, pues no sirve de nada, ¿no? Yo digo que hay cosas que son evidentes y un partido de... Yo sé que no jugamos bien, pero era un partido de 0-0, pero no le voy a dar más vueltas. Lo que está claro es que no hicimos las cosas bien y nada más. No hay excusa. Sí. Sí, creo que inclusive, bueno, pues el primer gol que nos meten es una jugada que habíamos entrenado para contrarrestarla, ¿no? Y ahí nos pasa. El penalti ya fue una desgracia, ¿no? Pero el primer gol no nos pueden meter ese gol. Y eso hay que corregirlo. Luego, es cierto que estuvimos muy, muy, muy grandes las líneas. Ya dije que teníamos que estar muy juntitos porque iba a hacer mucho calor y que los esfuerzos que tuviésemos que hacer, que los recorridos fuesen los más cortos posibles, ¿no? Y fue todo lo contrario, todos los esfuerzos que hacíamos eran largos. Claro, ellos se encontraron con el gol, se metieron atrás y fue ya muy difícil, ¿no? El poder hacer el daño porque, bueno, pues cuando vas con el marcador a favor, con la que caes, el equipo está muy trabado y no tiene salida, pues es lo que pasa. Pero bueno, para eso están estos partidos, para corregirlos y fortalecer las cosas que hemos hecho mal, ¿no? Sí, ya lo sabe que no obro bien porque más que ahora que estaba yo y no me expulsaron a mí, ¿no? Entonces, tenemos que obrar todos igual. La labor del árbitro es muy difícil y bueno, es cierto que durante la impotencia, pues... Pero no se tiene que hacer eso, no puedes dejar al equipo con 10 jugadores. Hablaba de Willy. Sí. Tiene mucha importancia. A la Copa. Al margen de... Vamos a ver. Si pasamos o no pasamos, yo de... ojalá pasemos, porque, bueno, pues, ten en cuenta que la plantilla, pues somos 20 y tantos, 23, y todos necesitan jugar. Y los que no juegan el domingo, pues jugarán la Copa. Yo voy a regular de esta forma así a los futbolistas para que tengan ritmo, porque cuando lo necesite pues que estén en las mejores condiciones posibles. Entonces, por eso quiero la Copa lo más lejos posible, pero por beneficio del grupo, no porque sería complicado, vamos. Jugarán sí, todo. Los otros. Alguien repetirá, pero vamos. La mayoría de los que no por han supuesto, jugado. Por supuesto, si las cosas salen bien y haya un jugador que lo ha hecho bien, oye, habrá que premiarlo, ¿no? Hablaba de cara al partido de liga. Bueno, decía que bueno todavía eran suplentes, que le costó mucho dejar a cuatro jugadores en la primera convocatoria, que está muy contento con todos. Y cambiábamos al tema de los jugadores con los que sigue teniendo los entrenamientos, pero no cuenta con ellos. Rodri, Rubén Pérez y Guacaso. Empezaba hablando de Rodri y Rubén Pérez. Eso, el club es que tiene que tomar la medida oportuna. Yo he hablado ya con Juan Carlos y ya... Eso está ahí. Eso está ahí, que significa que él no los quiere entrenar. No, yo he dicho siempre que bueno, son buenos profesionales, buena gente. Pues ya han entrenado, pero... Sí. ¿Qué harán a partir de ahora? No han hecho nada. ¿Se le piden opinión? Yo creo que hay que buscarles una salida. Yo creo que si es la situación delicada de ellos, lo reconozco, pero ellos tienen que ser ambiciosos y no sé hasta qué punto es que no les conviene perder un año. Si te están dando, creo que facilidades para el tema del cobro y todo, lo que no sé si tienen equipo, si han tenido equipo y han rechazado la oferta, no lo sé. Eso sí, ahí no puedo opinar. Sí, Joaquín quiere jugar y bueno... Calderón. Y ojalá le vaya bien. Es una cuestión de la dirección deportiva, entonces, bueno, vamos a ver o acaso cómo lo manejamos, ¿no? Yo lo que te he dicho anteriormente, la medida que tome el club me parece correcta. Bueno, pues Huaca está ahí, es uno más. En fin, hemos intentado buscarle algo, pero no ha fructificado y, bueno, pues, tendrá que estar con nosotros. Eso, yo no me gustó mucho eso de que yo castigué a Huaca, porque eso es mentira. Lo que no puede ser que te venga tarde y encima le dé el caramelito. Porque después de lo que ha currado todo el grupo, solo me faltaría eso. Vamos, por favor. Pero eso no es un castigo, eso es lo que es. No voy a meterlo ya al mismo ritmo que los demás compañeros. 30 y tantos días sin hacer nada. Aparte que se puede romper, o sea... Hay una opción ahí, a ver si lo... Sigue hablando. A ver si lo pudiésemos tener o algo, ¿no? Pero sigue hablando está de complicado. De Guacaso. A mí me está complicado. ¿Entra en sus planes? No, ya no creo. Me preguntaba. Creo que tenía ayer, ¿no? Era ayer. Tiene que rescindir y... Claro. Y le volvíamos a preguntar si entraba en sus planes Guacaso. Ahora mismo no. Son tantas cosas que las que he oído que... Yo estoy cabreado porque llego tarde. Ya está. De hecho, él ya me pidió, antes de irse, 3 días más de permiso o 2 días más, y le dije que no. ¿Qué quieres que te diga? Si digo que no, porque sé lo que va a pasar, tenía la mosca tras la oreja, digo, esto me voy. Oye... ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues no tiene que decir mucho más. Tema, por lo tanto, zanjado de momento. Claudio tiene claro que no cuenta con ellos y que le gustaría que a los tres le buscaran una salida. Otra cosa veremos si se dilata en el tiempo o se hace rápido. Sigue teniendo toda la fe del mundo en su plantilla. Sí, no, vamos a ver. Yo creo que tenemos una plantilla que invita al optimismo, vamos. Bueno, pues fue el primer partido, todos estábamos súper ilusionados con este partido, pensábamos que íbamos a ganar sin correr, y ese fue un poco el problema, el exceso de confianza a lo mejor, ¿no? Pero sí es cierto que antes de la jugada esta desgraciada, el equipo se estaba apretando y era cuando se veía que en cualquier momento podía llegar el empate. De hecho, tuvimos la ocasión de Use. Y ahí nos cortó el ritmo, pero vamos, sí que hubieron cosas interesantes y hubieron cosas que no, muchas cosas que no me gustaron, está claro. Sí. Sobre Trejo decía lo siguiente. De técnicos. Yo hablo con el chaval y ya sabe lo que pienso. Es un futbolista con mucho talento, pero está claro que hay cosas que tiene que corregir. Y lógicamente también jugar para el equipo, que era a lo que se refería Claudio. En cuanto a la eliminatoria, esperan pasarla. ¿Eh? Bueno, yo espero pasar la eliminatoria. Está claro que quizás ahora mismo las sensaciones sean distintas en cuanto a un equipo y otro, ¿no? Porque bueno, pues ellos vienen de ganar, nosotros de perder, y vamos a ver cómo se nos da. Está claro que hay mucha igualdad, la eliminatoria de mucha igualdad. Quizás partan ellos con un poquito más de ventaja porque juegan en su campo. Dos más. Sigue teniendo toda la ilusión del mundo porque solo fue una derrota y eso tiene solución. Pues tiene equipo. Vamos a ver si lo escuchamos. Ahí está. Pero más que nunca. Ilusión. Estoy como un niño con zapatos nuevos. Claro que sí, hombre, claro que sí. Sí. Esto, vamos a ver, estos problemas tienen solución. Hay cosas que no tienen solución, pero esto tiene solución. Si como nosotros estará, pues mira, estará el Cádiz, estará el Celta, estará Murcia. Las mismas sensaciones. Equipos que no pensaba que iban a perder sus respectivos encuentros, ¿no? Entonces, eso es fútbol. Esto nos tiene que ayudar a aprender. Que si no podemos ganar, por lo menos mantener la portería cero. Y aunque jueguen mal, que porque no te salen las cosas, porque el rival te está encordeando, por lo que sea, porque el rival también juega. Pues ser inteligente y saber leer el partido. ¿Ya está? Y la última, respecto a la afición. Me sorprendieron gratamente, ¿no? Creo que la verdad es que cuando salí vi la gente que había, me gustó, ¿no? Eso es señal de que la gente pues está con ganas de ver buen fútbol, de estar ilusionada. Y nosotros pues creo que ahora mismo le debemos una. ¿Eh? Se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Le debemos una. Pues yo creo que sí, evidentemente. Ahí hay una deuda con los aficionados y vamos a ver si mañana en Cartagena y también, sobre todo, en Soria el domingo llegan las primeras alegrías para los aficionados blanquiverdes. Claudio, que terminaba diciendo que como favoritos, pues ve a los ex primeras, Betis, Recre, Numancia, además de Hércules también mencionaba, y que hay mucha igualdad esta temporada. Vale, pues es lo que ha sucedido hoy, la actualidad de este primer día de septiembre en el seno del Elche Club de Fútbol. Les llevo de escaparate y enseguida la información nacional aquí en la COPE. Gracias, saludos, buenas tardes. Si aún tomas el biberón o ya llevas dentadura postiza, si te criaste con el Megatrix o cantaste con los siripidicláuticos, si cada mañana sueñas con la jubilación o el sol siempre te encuentra bailando, nos da igual. Lo único que necesitamos es que estés muy orgulloso de tu ciudad. Buscamos protagonistas para la nueva campaña de Elche. Ven los días 7 y 8 de septiembre al centro de congresos de 10 a 8 y conviértete en la imagen de tu ciudad. Casting de la ciudad de Elche. Ayuntamiento de Elche. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y Enrico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso Enrico Antón, mayor de la vida 12 tras Mercado Central. Recuerda, Enrico Antón con el 10% de descuento. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Hace 365 días abrieron sus puertas. Hace un año llegaron a Elche. Ahora cumplen el primer aniversario. Bodyface Centro Integral de Belleza. Aprovecha la promoción 100% descuento en peluquería señora y caballero, estética, depilaciones, tratamientos faciales y corporales, masajes, bronceado, LG, presoterapia y muchos servicios más. En Bodyface durante el mes de septiembre, con cada servicio realizado, un ticket regalo para ti o para regalar. Bodyface, promoción especial aniversario, 100% descuento. Bodyface, Centro Integral de Belleza, en Ruperto Chapí 21, Elche, o en bodyface.es.